a sonar. Incontrolable sensación, trance perfecto entre vuelo. Tierra que llama a tu cuerpo para que sepas bien cuál es tu hogar. Esa conexión con aquel mundo que se te olvidó.